Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presentan Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, en busca del metal amarillo encantado, hemos de ir antes que nazca el día. Los enanos echaban hechizos poderosos mientras las masas tañían como campanas, en cimas donde duermen criaturas sombrías, en salas huecas bajo las montañas. Para el antiguo rey y el señor de los elfos, los enanos labraban martillando un tesoro dorado y la luz atrapaban, y en gemas la escondían en la espada, en collares de plata ponían y engarzaban estrellas florecientes, el fuego del dragón colgaban en coronas en metal retorcido, entretejían la luz de la luna y del sol. Con el estreno de El Hobbit, ahora a fin de año de este 2012 que se está acabando, damos por iniciado el penúltimo capítulo de Culto Secreto de esta primera temporada, ya que vamos a hacer una división en este capítulo dedicado a Tolkien, el Señor del Anillo. Lo vamos a dividir en dos partes, ya que creemos de que la figura de Tolkien da para no solo un capítulo, la verdad, y toda su magna obra. Vamos a conversar un poco de su biografía, de sus obras más emblemáticas, y quizás también comentemos algo sobre este nuevo estreno de Peter Jackson, y que por cierto lo va a dividir y lo dividió en tres partes, cosa que dio para hablar, la verdad. En este capítulo me acompaña una persona que es un experto ahí en la figura de Tolkien y que ya estuvo por acá en el último capítulo. Me refiero a John Toro. John, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, estimado César. Y estamos acá dispuestos para compartir con esta aventura en Tierra Media. Así que bienvenidos al viaje. Oye, John, de ahí te voy a preguntar. ¿Y quién regresa también es Leonor Dinamarca? Hola, buenas noches, chicos. Con ganas de verles nuevamente y de disfrutar de este programa que se viene tremendamente sabroso y bastante extenso también, ¿eh? ¿Dónde había estado, Leo? Aquí ahí vi el rumor de que te habías perdido en la costa, sí. Andabas haciendo unos aquelarres con tus sierpes de oro. ¿Dónde andabas perdida, Leo? Andaba con Viña y Valparaíso, digamos, buscando sangre nueva. Sí, en eso andaba. Espero que sea metafóricamente hablando. Sí, absolutamente metafórica. Oye, ¿y tus sierpes de oro? Para uno. Un poco para que les cuente a la gente qué son las Sierpes de Oro de Leonor Dinamarca. Sierpes de Oro es una pequeña empresa de artesanías y cuestiones varias de salud. Sierpes de Oro significa serpiente de oro, justamente. Y estamos haciendo jabones de leche de cabra y almendras, por ejemplo, sales de baño y algunas cosas de medicina ancestral. Así es que pronto vamos a estar ahí haciendo un bonito lanzamiento de estas cosas varias y mágicas por lo demás, que todo tiene su ritual. Estoy así como Tyler Durden, esa es la verdad. Así haciendo jabones, la saponificación, entonces por eso te decía que sangre nueva y grasa nueva. Vamos a publicitar. Vamos a publicitar. Con tal que no esté enterrando animalitos por ahí haciendo collares. No, esa no es mi línea, pero podríamos incursionar. Ok, Tolkien, el Señor del Anillo. Amigo John, ¿tú con qué personaje o con qué raza te identificas de toda la obra de Tolkien? Yo no es que me identifique, yo soy un hobbit. Tengo todos los elementos de un hobbit. Que tiene las patitas peludas. Bueno, es una cosa muy íntima, pero en realidad tengo el deseo de la aventura, me siento como los hobbits, muy ligado a los placeres de la mesa. También, por ejemplo, la amistad, al disfrutar, al compartir, tener aventuras, desventuras y generalmente meterme en las cosas que yo no sé que me estoy metiendo y también tener la fuerte inclinación a ser guiado por maestros, sean varios de ellos magos y magas, amigos también que tengo que son un poco élficos, un poco enanos también y un par de orcos a los cuales yo he tenido que enfrentarme alguna vez. Siempre ayuda, hay algunos orcos por ahí. De hecho es la mayoría. Inmundos y malolientes. Exactamente. ¿Y tú, Leo? Oye, no sé, dentro de la fauna. ¿Quién eres en la fauna de Tolkien? De Tolkien. ¿Qué podría hacer la Leo? ¿Podría ser Eowyn? ¿Arwen? No, está por el lado de los elfos, evidentemente. Y porque hay varios elfos. Están los elfos oscuros, los elfos verdes, están los elfos grises. Y los elfos altos, los Noldor, por ejemplo, también. Yeah. Así que tú estarías en los ramos de los elfos. César está más por el lado de los enanos. No. Debido a que no, porque es un hombre que se ve que es guerrero, esforzado, tosudo y por tanto avanza con sus ideas. Y el chico. Bueno, detalle. Bueno, eso también comparte conmigo. Yo me identifico como un espectro del anillo, la verdad. A un Nazgûl. Eso me gusta. Sí, pero yo lo tiro más por Nazgûl. Los que van ahí por arriba, los caballos con la espada. Los espectros del anillo, los Ringwraiths, correcto, correcto. Exacto. Los Nazgûl. Esa es como mi línea. Y si bien también lo que me agrada de los enanos que viven en cuevas y cavernas. Eso me encanta. Y que son artesanos. Y son herreros. Eso me encanta. No, y que tienen un gran poder también, las runas. Exactamente. Porque justamente también el tema de Tolkien, que vamos a ver más adelante, está el tema del alfabeto, la creación del lenguaje, las letras que él modifica de la tradición germánica, las runas, y también las que él crea. Así es. Así que ya ven, chicos, tenemos una cantidad de temas y cosas para comenzar en esta noche acá en Culto Secreto, así que ya volvemos, amigos. www.darkzone.cl. Entérate de todas nuestras novedades ingresando a nuestro portal. Puedes descargar todos nuestros programas en formato podcast. Puedes comentar y darnos tu opinión. Recuerda www.darkzone.cl e ingresa al portal Dark Zone Online Alternative Music. Peluquería Flash Brasil. Cortes de hombre y mujer, peinados, brushing, tintura, manicure, pedicure. Huérfano 779, local de Santiago Centro. Síguenos en Twitter y en Facebook. @ Dark Zone Radio. Comenta y sé parte de nuestra comunidad. Somos tu espacio alternativo. Dark Zone Online. www.darkzone.cl. Alternative Music. Bar Cultura Alternativa. En el corazón de Providencia. Lo mejor de la cultura dark en un solo lugar. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. John Ronald Reuel Tolkien, nacido en 1892 en una localidad llamada Bloemfontein, actualmente Sudáfrica, pero que en ese tiempo tenía, me parece, influencia con el territorio británico, o había una pequeña disputa en una guerra llamada de los Boers entre unas naciones que eran de colonos holandeses y que también estaba metido en el Imperio Británico. Nuestro amigo Tolkien, de 3 años, tuvo que volver a su Inglaterra natal, producto de la muerte de su padre. Y un poco esto parte y marca lo que va a ser un poco la vida de nuestro personaje con el que vamos a conversar hoy día en este capítulo titulado Tolkien, el Señor del Anillo. Amigo John, al ser nuestro amigo Tolkien un personaje que quedó huérfano tan joven, porque al tiempo después murió lamentablemente su madre a los 34 años, él prácticamente se crió como un huérfano, como solo, en orfanato. ¿Eso le habrá influido un poco en lo que va a ser su obra más adelante o no tanto? No tanto. En lo que después va a ser como el tema de la guerra y todo eso. Mira, lo que tú estás diciendo es cierto, porque en la historia de él, en su biografía, se nota esa carencia de la presencia paterna y materna. Sin embargo, la madre de Tolkien le dejó un tutor, el padre Morgan. Claro. Un padre que era catalán e inglés, y este padre que era católico, además que era católico, porque la familia de Tolkien, digamos, su madre era católica, él también era católico junto con su hermano, y eso les significó a ellos un problema, porque los Zufil, que era la madre, la familia de su madre, les dio la espalda porque ellos eran protestantes. Claro. Y ocurrió que la madre se convirtió al catolicismo, y porque encontró justamente que el catolicismo le había dado a ella muchas respuestas y satisfacciones y mucha, digamos, un gran alivio a sus dolores por su viudez y su pobreza económica. Y eso le significó justamente que él tuvo que vivir también una infancia y una juventud bastante complicada económicamente. Esos detalles también tuvieron que ver con él, con que tuvo que ser una personalidad con un carácter fuerte, tuvo que ser un luchador, y tuvo que tener un aspecto positivo en su vida justamente, y él estaba siempre interesado en conocer y en aprender. Era un niño que de pequeño le gustaba inventar palabras, inventar idiomas, y le gustaba inventar personajes. Y ya ese bichito de la invención, de la fantasía, de su pequeña infancia estaba cultivándose. También porque era un gran lector, y él leyó Las Mil y Una Noches, muchas historias también de tradiciones persas, tradiciones galesas, bretonas, anglosajonas. Le gustaba mucho la mitología, cosa que yo realmente considero que es muy bueno para todo ser humano, y todo ese pequeño acervo fue agrandándose como un gran tesoro en su mente. Bueno, de hecho Tolkien, al ser un académico en lo que es lengua, por supuesto, se dice que en Oxford, sí, que de ahí, que como que todo este mundo mágico y fantástico de Tolkien nació en base a los idiomas que creó, como el Sindarin y el Kenya. Exactamente. De hecho, siempre Tolkien dijo que cuando inventó su historia, la inventó simplemente para poder colocar a alguien que hablara su lengua. Porque él de pequeño inventaba lenguas, justamente. De hecho, había creado una lengua que se llamaba animálico. Correcto. Quería que era una lengua como para hablar con los animales. No solamente el animálico, también inventó dos o tres lenguas más, justamente, que eran juegos de palabras, juegos de idiomas y también un sentido simbólico de las palabras. Pero ahí tenemos como punto importante en la vida de Tolkien, porque él ya era huérfano, su madre murió de diabetes, enfermedad que en ese tiempo al parecer no tenía mucha cura. Uh-huh. No sé qué edad habrá tenido él, pero ella tenía 34, él la tenía que haber tenido como unos 8 o 5. Exactamente, ahí. Sí. Entonces, claro, se crió con un padre y una formación católica en colegios católicos, cosa extraña para un individuo del Reino Unido. Y claro, y él era un académico, era un filólogo, se graduó con honores en Oxford en todo lo que era lengua. Entonces, claro, él amaba un poco lo que era la mitología. Y lo que yo tengo entendido, él siempre encontraba que Inglaterra carecía de una mitología como idílica o propia, como que tenía, por ejemplo, en el caso de los escandinavos, los nórdicos, que tenían todas sus sagas como heroicas, ancestrales y míticas, los germanos, los pueblos teutones, y si bien estaba todo el tema del rey Arturo, él siempre lo asociaba más como con una raíz más franca, como de los franceses. De hecho, la materia de Bretaña, la materia artúrica, nace precisamente justamente en la corte francesa de los reyes Plantagenet. Claro, que si bien eran reyes ingleses, provenían de Francia. Y es en Francia, claro, justamente con autores como Chrétien de Troyes, que el mito artúrico toma forma. Precisamente Tolkien veía esa carencia. A pesar de que el rey Arturo se iba a curar su herida a Avalon con Morgana, que era una especie como de isla que estaba en el territorio de Albion, ahí sí. El nombre que tenía Inglaterra o Reino Unido a Tolkien de pequeño, por ejemplo, le fascinó el poema y la lengua y los poemas anglosajones. De hecho, por ejemplo, a él le fascinó siempre la historia de Beowulf. Claro. La historia de Beowulf, como decimos en español. Y justamente se fascinó con esa historia del héroe, el dragón, que va a ser justamente esa historia de Beowulf, o Beowulf, mucho de la fuente para el Hobbit. Bueno, también se cree, a pesar de que él, bueno, Hay varios, se cree, estudios que se han hecho. De hecho, aquí tengo uno que se llama El Anillo de Tolkien, de David Day, donde si un poco se enumeran las diferentes como referencias que ha tenido Tolkien. Una de ellas era el mito de Beowulf, con la pelea del dragón. Pero Beowulf está también basado en las leyendas como germánica y nórdica. Justamente, el anillo de los Nibelungos. Sí, y también. Basado necesariamente en la saga de los Volsungos, donde aparece un personaje que se llama. No es Sigfrido, es Sigmund. Que pelea con un dragón, de hecho. De hecho, sí, Fafnir. Claro, y ahí y también hay. Bueno, hay varias como historias y leyendas míticas que tienen relación con el mundo que va a crear Tolkien más adelante. O sea, de hecho, está la saga de los Volsungos, donde aparece el anillo de Anbari, que era el anillo de un enano, y que pelea con Sigmund. Y ese anillo le permitía hacerse invisible, que tenía varios poderes de como de 10 hombres. La tradición de la espada rota también, Balmung, o la espada dolor, sí. Claro, aparece también bueno, el tema de estos tesoros, este mago que en el caso de las sagas nórdicas está representado en Odín, en el caso si es nórdico, en el caso si es germánico es Wotan. Y que en la mitología escandinava, en el Edda, que tradujo el monje cristiano Snorri Sturluson en el siglo XII, uno de los enanos que protege el mundo se llama Gandalf. Claro. Y que en la tradición del Kalevala de Islandia, tienes tú también personajes que Tolkien va a retomar, como Frodo, y personajes también como Turin Turambar, que es el héroe del Kalevala, que sin querer debe matar al dragón, pero también sin querer, como una tradición incestuosa casi griega, recordando elementos edipescos, él tiene que tener un hijo con su propia hermana. Precisamente. Todo ese cuerpo, ese acervo de mitos, de leyendas, se va tomando en la mente del joven Tolkien, en sus estudios, en sus intereses. Él cuando viaja a Gales, se fascina con la lengua galesa, y también se fascina con la mitología galesa, y ahí tiene contacto con otras tradiciones celto-bretonas. Y toda esa visión se va dando en su mente, se va fundiendo, y él decía siempre que la mente era como un caldo, donde vas colocando los ingredientes, algunos van llegando al fondo, a la superficie, y finalmente, todos estos ingredientes se crean como un gran plato, un gran sabroso deleite para tu mente y para tu corazón. Como Tolkien era un filólogo, un amante de las lenguas, y aquí tenemos una profesora también de la lengua castellana, tengo una pregunta, Leo, para ti. No sé que tú que, si admiras algo sobre esto de este amor a las lenguas, no sé si te pasa a ti ¿O qué es lo que te puede llamar la atención de la figura de este profesor? Por un lado, claro, efectivamente que él pueda vaciar todo su conocimiento dentro de la literatura y hacerla más amable para el lector. Me parece tremendamente interesante. Pero además es tremendamente sabroso que Tolkien logra un nivel, y ahí John tal vez me apoyará en eso, parecido al de Cervantes al momento de crear mundo. Que es algo que nosotros en la literatura chilena no tenemos. Esto de crear novela propiamente tal, y no estos cuentos ligeros, muy interesantes por cierto, pero que no tienen esta raíz potente donde tú efectivamente puedes construir un mundo donde los personajes están magistralmente trabajados, donde la trama también es muy potente, donde los escenarios son expuestos con lujo de detalle, donde tú efectivamente puedes llegar a imaginar cada una de las instancias o de las etapas del texto. Entonces, desde allí que para mí Tolkien es genial y es magistral en cuanto a novelista también. Y que haya podido entregar la parte lingüística dentro de la obra también es, o sea, un genio. Es un genio también porque Tolkien, además en su labor de filología, él colaboró en la redacción de la edición del Diccionario Inglés de Oxford. También él tradujo muchos textos del anglosajón y del galés al inglés medio, es decir, el inglés moderno, contemporáneo. Incluso él se reconoce como una de las autoridades que logró la traducción al inglés moderno del poema medieval artúrico de la leyenda de Sir Gawain y el Caballero Verde. Por lo tanto, él tenía una gran labor filológica. También dio muchas conferencias basadas en el Beowulf, en la tradición artúrica, y varios elementos de su obra también conllevan esa visión y esa imagen. Sin embargo, hay una cosa que hay que recordar, que para el ambiente académico siempre ha habido una mala visión para la labor de Tolkien literaria. Porque para los académicos importantes, pomposos, sabios, profundos, se criticó que él perdiera tiempo en lo que se consideraba entonces un ocio. Porque se decía que cómo se podía crear un libro solamente que era fantasía por fantasía. Y lo que estábamos comentando con Leonor y contigo, que es un libro que tomó su redacción El Señor de los Anillos, prácticamente fueron 2 décadas y media. El Hobbit nació también de un tiempo de cerca de unos 10 años de su gestación. Fueron partos lentos, pero muy productivos. Y ocurre que cuando hicieron la encuesta hace unos 5 años atrás en Gran Bretaña de cuál era el libro más leído y más popular, adivina qué libro salió. Igual siempre se le criticaba, pero ya estando como hilar fino, como por ejemplo que sus personajes no tenían mucha profundidad. Lo cual es una mentira porque tiene una gran psicología. También se le acusó de que era machista o que era feminista. Que era, también se le acusó que era racista. También se acusó que era conservador, monárquico, que era anticuado, que era ecologista. Se le acusó también terrible de que era aventurero, que era épico. Que él proponía ante el mundo cínico del mundo moderno una respuesta heroica y valiente y mitológica y mágica todavía. Y proponía una respuesta positiva frente a la amargura, la desazón y el desánimo del siglo XX. Y por supuesto que eso último que digo yo es algo terrible. Que cómo alguien se le puede colocar una ilusión de esperanza para motivar a la gente, no para evadirse, sino para energizar su vida y sus corazones para seguir peleando, era terrible que alguien hiciera eso, y sobre todo un profesor de Oxford. Pero mira, ahí además tienes un tema bien interesante, porque a veces lo que uno lee, ajá, cuando uno es buen lector, te das cuenta que en general los personajes que se están planteando en la literatura son personajes planos. Y en el caso de Frodo, tenemos un personaje bastante complejo, que le pasan cosas, que no es un tipo que de inicio a fin esté igual, sino que tiene un tema espiritual, un agobio espiritual tremendo. Es una carga fáustica, mencionan algunos autores, porque es el tema del poder y el bien y el mal. ¿Y para qué hablar del personaje como Gollum? Por ejemplo, que Sméagol Gollum es una perfecta dicotomía entre el bien y el mal, donde se ve justamente ese conflicto que está en todo ser humano. Entonces, mal podrían decir que los personajes están mal trabajados. Un mago Gandalf, por ejemplo, que un mago que tú ves que es tan sabio, pero Gandalf el gris, que no sabe qué hacer, y cuando él se descubre que su gran maestro, Saruman el Blanco, ha traicionado a la orden, Gandalf tiene miedo, y llega un punto en que no sabe qué hacer, solamente le queda confiar en la esperanza. Son más humanizados. Exactamente. Son personajes más humanizados. Se reclamó de que era machista, y Tolkien aceptó que era machista cuando estaba redactando su libro. Así que, por tanto, como su hijita, Le reclamó que no colocaba mujeres haciendo nada importante, y él les excusó que, bueno, tradición medieval, que las mujeres debían esperar, etcétera, etcétera. Dijo no. Así que aquí voy a arreglarlo. Así que inventó a Eowyn, la doncella guerrera de Rohan, la cual tiene el gran mérito de destruir al Nazgûl, poderoso, el rey de Nazgûl, y justamente muestra que las mujeres son importantes en su historia. También tiene un personaje llamado Tom Bombadil, que es un personaje tan extraño que no aparece en la película y que Jackson evitó colocar, porque Bombadil es Tolkien en la historia. Claro. Tolkien hecho como un personaje, porque cuando menciona a Bombadil y a Valla de Oro, describe estos personajes que están más allá del anillo, estos personajes que están ante la creación, y justamente es una autorreferencia. Cuando él piensa en los hobbits, uno dice, ¿los hobbits qué son? Aparentemente enanitos simpáticos, cobardes, graciosos, pero que esconden dentro de ellos un valor guerrero muy poderoso. Como tú bien dices, personajes muy complejos. Cuando la primera crítica que se hace sobre los anillos en los años 60 de un señor Harold Wilson, que se llamaba Oh, esos horribles orcos, Oh, these awful orcs, prácticamente dijo que eso de los anillos era una historia fome, aburrida, con un personaje que era el típico inglés, casurro, astuto, con un vasallo, con una fidelidad perruna, y que las mujeres no despertarían ningún corazón de ningún varón, y que dijo que el escritor seguramente no conocía nada de las mujeres porque no había colocado nada de sexo, y que era una visión para niños o para que tipos disfrazados de niños. Ante lo cual Tolkien se dio el trabajo de escribir una respuesta a una carta pública explicando que primero era una obra que había sido creada con mucho tiempo, que había sido evaluada por su familia, donde él consideraba que él, siendo un hombre que era esposo, padre y abuelo, sabía algo de lo que era vivir con mujeres, y que él consideraba también que el autor, cuando dijo, o sea, el autor de esta crítica, que dijo que ni siquiera leyó el libro entero. Yo te voy a decir una cosa muy curiosa: la mayor parte de la gente que yo conozco que dice que no le gusta Tolkien son dos tipos de personas: uno, las que no lo han leído, que no lo entiendo cómo le puede gustar algo que no conocen, y dos, las que han comenzado a leerlo y no han podido seguir leyéndolo. Porque hay personas que han comenzado a leerlo y no han podido leerlo. Y yo conozco algunas personas que han tenido que comenzar a leerlo como 3 o 4 veces y han terminado la historia. Y eso pasa también porque es muy detallista. Cuando exactamente habla mucho de los lugares, los bosques, las hojas, como es tan amante como de la naturaleza, cuando uno comienza a leer El Señor de los Anillos, te cuesta avanzar. Exactamente. Cuando salen de la comarca y llegan a donde Tom Bombadil, una parte que uno piensa, esto puede haber estado sacado y pues la historia sigue, pero ahí queda harto justamente tiempo y el avanzar. O sea, cuando uno ve en la película, se da cuenta que la Comunidad del Anillo llega rápido a Rivendell, por ejemplo, En el libro se demoraban una eternidad en llegar a Rivendell. Claro, hay aspectos descriptivos muy intensos en eso. Claro. Hay una gran cantidad de canciones, poemas, referencias. De hecho, cuando uno lee ese Don Anillo, dice, este tipo, ¿cómo lo pudo hacer? Porque, por ejemplo, hace referencia a historias que pasaron siglos atrás o milenios atrás. Él inventa una geografía nueva, inventa incluso también plantas nuevas. Y aquí varias claves de Tolkien. A Tolkien se le puede entender de varios puntos de vista. Uno, como subcreador. Él decía que era un subcreador, porque decía que era aquella persona que crea un nuevo orden a partir de uno que ya no existe, o de uno que ya existe, o que uno que nunca existió. Era un subcreador. También él comentaba el tema de la mitopoeia. La mitopoeia es la capacidad que tenemos los humanos de crear mitos. No solamente repetir historias que no existan, comillas, sino para él los mitos son historias que revelan el inconsciente de los seres humanos. Así que, por tanto, la mitopoesía o la mitopoeia tiene que ver justamente con la capacidad que tenemos para inventar. Cuando somos niños inventamos historias, tenemos amigos imaginarios. Por ejemplo, cuando Leonor era pequeña solamente jugaba con sus muñequitas como vampiros, yo creo. Yo creo que, por ejemplo, que Charlie estaba así con su equipo que era de cartón en aquella época. César seguramente estaba ahí, digamos, esculpiendo alguna pintura, alguna cosa blasfema, alguna gárgola grotesca. Bueno, todos tuvimos una infancia, como ven, media complicada, y eso explica cómo somos ahora. Yo me dedicaba a leer también. ¿Y qué pasa? En los bosques. No, también. Ahí está la ganta, ¿no? En los bosques, está la ganta, en los cerros. Oye, ya. Exacto. Pero es un hecho porque, por ejemplo, que esas críticas tenían algo de fundamento, porque en las obras de Tolkien él no ponía muchas mujeres, la verdad. Cosa que Peter Jackson trató un poco de enmendar, dándole más protagonismo, por ejemplo, a Arwen, que ya no tenía realmente tanto protagonismo en la historia, en el libro. Pero también olvidó colocar a Rosa, que parece muy importante en el libro y en La Vuelta a la Comarca, que no olvides que El Señor de los Anillos y El Hobbit son historias de hobbits. Claro. Y que se centramos en los hobbits, y que en los hobbits la mujer es importante, está Rosa Cotto, justamente está Lobelia Bolsón. Claro. Así que yo te discrepo ahí ese tema, claro. Que justamente las mujeres son importantes en el libro, pero el libro completo. Lo que pasa es que claro, la crítica viene de la gente que no ha leído el libro, o que ha visto las películas, o que realmente se ha conseguido el resumen. Claro, de hecho también inevitable hablar del libro y la película, uh-huh. Pero como que se le hace más importancia esta relación como amorosa entre Aragorn y Arwen, que en el libro no es tan patente. De hecho, uno se da mucho cuenta que hay onda al principio, sino que al final... como que entiende el tema, pero bueno. Saliendo un poco de la parte como polémica, porque también podemos hablar del tema del racismo. Sí, que los orcos, en fondo, representaban a todas las razas como negras y los buenos eran los blancos. Uh-huh. Entonces, hay como temas como se puede discrepar o no. Uh-huh. Pero tampoco será algo raro un poco viniendo a donde viene también. Pues, pero también es que no olvides que estás hablando con un criterio de una visión que corresponde al mundo real. Claro. Porque en el mundo del Señor de los Anillos no hay un concepto de racismo tal cual, claro, ni inherente en él. Porque tú ves que en la comunidad de anillos se crea una como especie de multietnia, donde hay enanos, magos que no son humanos, también están los hobbits, están los elfos, y justamente tú ves que así como se ve la visión de las razas buenas, las razas malas, el mal está aparentemente como un tema arquetípico, está asignado a cierto elemento, y por supuesto que el maligno, los temas arquetípicos, ha de ser oscuro, ha de ser maligno, claro. Pero no se refiere que sea porque sea una gente de una raza oscura. No olvides que los hobbits no son anglosajones. Lo describe todo el tiempo los hobbits más bien como morenos, crespos, gorditos, feitos. Pero la comarca sí lo pensaba como que era Inglaterra. Entonces. Por la Inglaterra de los campesinos, la Inglaterra, claro, de la gente que trabajaba el campo, no la Inglaterra de los snobs ni los aristócratas. Porque Tolkien, claro, justamente era la Inglaterra rural. Eso, claro, es lo que, y más aún, la Inglaterra antigua, la clásica, antes de la Revolución Industrial. Claro. Y también que se habla, por ejemplo, de él, que era un personaje muy... muy apegado a lo tradicional, el tema de la familia, el tema de la religión. Y por eso es una cosa curiosa, que en Señor de los Anillos no hay religión implícita. Uno dice, ¿dónde está el culto? El Dios. A pesar de que hablan de Dios, pero tienen, no son dioses. Una religión, no, y tampoco son ángeles. Es que el tema que en Tolkien no está el concepto de religión tan claro, porque es un tema curioso, porque en toda la historia mitológica está el tema de los dioses, los semidioses, y los ministros y los magos. Ocurre que en Tolkien la idea de la religión viene de una visión de una religión precristiana, incluso una religión primitiva, primigenia, donde la religión no tiene que ver con ni culto, ni sacerdotes, ni presencia. Tiene que ver con una visión más bien de... como más politeístas, como más... Más bien, más yo diría... a lo pagano, o sea, a lo originario, al originario, correcto. Claro. Como la tradición mapuche también. Una cosa más íntima, exacto, más personal, justamente. Personal. Sin todo el boato de la tradición que viene después. A pesar de que él crea algunas deidades cuando escriben en un inicio, entidades cuando hace ahí vamos a la clave, porque cuando uno ha leído El Señor de los Anillos completo, uno ha leído El Hobbit, El Silmarillion, los cuentos y los apuntes, Tolkien explica que su gran dios es Eru, el Uno. Claro. Claro. Es un dios, que corresponde al concepto de un dios creador, que no es ni hombre ni mujer, es una potencia creadora. Y Eru crea a los Ainur. Claro. Y los Ainur, que son los, entre comillas, los poderes ángeles, lo que tú llamarías como los dioses, la encarnación de la divinidad. Como los ángeles. Exacto. Después vienen los Valar. Claro. Los Valar son los Ainur que conviven con los mortales. Después vienen los Maiar. Hay toda una forma de jerarquía de espíritus. Pero siempre ve la visión de un punto de vista donde existe un dios único y lo demás son manifestaciones de él. Y ahí está el tema de la canción también. Cuando se crean los dioses y se crean los seres, se crean cantando. Porque en Tolkien es importante también el poder de la canción, de la palabra. Cuando Tolkien toma su personaje, no es que haya tomado los elfos, los magos, de las tradiciones inglesas y listo, los insertó en su historia. Él los recreó. Por eso hablamos de su creación. Claro. Gandalf es un mago que puede ser tanto un mago de Persia, puede ser un druida, puede ser un mago germánico, puede ser un chamán incluso, tibetano, con muchos aspectos comunes. También tú ves, por ejemplo, que los elfos de Tolkien no corresponden a los elfos de la mitología inglesa. Claro. Porque los elfos eran seres pequeños, oscuros, crueles, algunas veces malignos o bondadosos, pero Tolkien les da una visión más bien angélica. Bueno, claro. Y ahí un poco lo que estábamos mencionando de la potencia de Tolkien, en el sentido de efectivamente generar un texto de carácter universal. Uh-huh. Y que por lo tanto puede llegar a distintas tradiciones y a distintas culturas y calar hondo. Yo siempre he creído lo que tú dices, porque si una persona es cristiana va a encontrar en Tolkien toda una visión prácticamente del hombre que tiene que mortificarse por la superación, por el amor crística, el proceso, ya. O también tú ves la visión pagana, mágica, el tema heroico, épico, el tema tú. Yo creo que una cosa que también tú puedes ver en Tres de Anillos es que tú puedes ver también el tema de la visión, lo aventurero, lo alternativo, el consumo de hierba de pipa, claro. Que uno dice, si fumaban tanta pipa los hobbits y andaban viendo árboles que hablaban, para mí que no estaban fumando abajo. Yo digo, no, y también pasaban hambreados. Da que pensar. Pero ves, tiene esta cosa de universal, o sea, de efectivamente generar un mundo que no es solo para un solo tipo de cultura. Exacto. Para tiene una muchas visión claves. De mundo, y además, sino que también ampliar. La época que fue publicado también, pues, o sea, los años que fue publicado. Y actualmente sigue siendo bien actual lo que se cuenta, la historia, el enfrentamiento, un poco los valores de que estos seres pequeños, de que un ser pequeño puede ser capaz de cambiar un poco el destino y el mundo. Exacto, porque la idea de la biografía de él tiene que ver ese elemento. Claro. Porque primero piensa, uno, la historia de Aragorn y Arwen tiene que ver justamente con el correlato real de la historia de Tolkien y su esposa Edith, que ellos se enamoraron. No pudieron casarse inmediatamente porque la familia estaba en contra. A él le impusieron que terminara su estudio. Después fue la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Y él tuvo que volver después a Inglaterra en una licencia de los fusileros de Lancashire. Y descubre de que ella se iba a casar con otro. Tuvo fiebre. Exacto. De trinchera. Ocurre que después ella decide casarse con él. La ve bailando y la ve bailando con su vestido blanco y su pelo negro. Y él dice, es como ver a una elfa bailando. Y ocurre que después, cuando él tiene que contar la historia a sus hijos del amor de su madre con él y todos los problemas que tuvieron, los toma y los inserta en el Silmarillion, que entonces se llamaba El libro de los cuentos perdidos, como la historia que había de Beren y Lúthien, que también sale en El Señor de los Anillos. Claro. Y también en toda su otra historia. Y cuando muere Tolkien y muere su esposa, pide a su hijo que ponga, a Christopher, que ponga los nombres de Beren y de Lúthien. Claro. Y que la historia de Beren y Lúthien también se repite como un reflejo en la historia que tienes tú de Aragorn con Arwen. Claro. Ya, otro detalle, la experiencia del Tolkien en la guerra, en las trincheras. Cuando él combatió y vio todo el terror, el horror de la guerra, también está reflejado en El Señor de los Anillos. No es una historia así que diga que fantasía, que están todos contentos como una película de Disney, que están todos felices cuando hay muerte, sangre, terror, traición, dolor. Los personajes están corrompidos por el mal absoluto los domina. El mundo está enrevesado por una guerra horrenda. Hay un poder cósmico que está dominando el universo y está dominando el mundo. Y hay toda una visión oscura. ¿Qué te das cuenta? Que es bastante actual. Y hay una casta que supone que son los sabios, que tienen que dirigir al mundo y que están completamente equivocados, que son los magos. Y también como su biografía, cuando Tolkien ya, él está con sus hijos y le empieza a contar cuentos. Y los cuentos que le empieza a contar él a sus hijos pequeñitos, lo empieza a recoger después. Y esos libros se llamaron El libro de los cuentos perdidos, donde un hombre llega a una isla de los elfos y le cuentan historias. Y ese pequeño apunte que comenzó a escribirlo en los años 20 y siguió después en los años 30, de ahí brotaron tanto el Silmarillion como el Hobbit. Y después, siguiendo la historia, el Señor de los Anillos. Y siguió contando historias a su hijo. Y de hecho, cuando los niños en Navidad, que estamos cerca de esta época, Yule, para mis hermanos paganos, ellos tenían que mandarle carta al viejo pascuero. Tolkien le escribía las cartas como el viejo pascuero. y le contaba las aventuras que tenía él con oso polar, que el oso polar era un oso que tenía el viejo pascuero, que era tremendamente travieso, muy torpe pero muy querendón, el enano Giltoniel también, que hay el problema que hay unos duendes que están saboteando la fábrica de juguetes, y todas esas cartas que elaboraba para su hijo, que la mandaban, incluso la mandaba con nieve dentro, para que creyeran que están hechas por el viejo pascuero. Ocurre que también se fueron después editadas como un libro que se llama Las cartas de Papá Noel. Incluso una vez él intentó conducir auto y no pudo conducir el auto. Odió los autos entonces. Así que inventó la historia, un cuento que se llama El Señor Bliss, que es muy poco conocido, donde un hombre intenta conducir y no puede conducir porque todo el mundo es complicado. Y ocurre que de esos cuentos que le inventaba su hijo, que venían de todos los cuentos que le inventaba su madre, lo que había leído él, van haciendo sus grandes historias. Todo parte por un padre amoroso que le cuenta cuentos a su hijo. Y después cuando un amigo de él, porque después él en Oxford se junta con catedráticos también, severos y serios, pero también buenos para inventar historias, y forman dos sociedades, los Inklings, y los Coalbiters. Eran como los escritores con ese trauma de la guerra. ¿Verdad? Exactamente, correcto. Que eran como justamente su amigo C.C. Lewis. Y ahí él conoció a su amigo y rival C.S. Lewis, porque tenían un problema de que... Las crónicas de Narnia. Exacto, y hay una cosa muy curiosa. Ambos eran amigos y rivales. Tolkien era católico y era medievalista. C.S. Lewis era renacentista y era más bien pagano y después se convirtió al protestantismo. Tolkien, en menos de 3 años, escribió las crónicas de Narnia. No, perdón, es Lewis, escribió Narnia. Tolkien se demoró como 15 años. Y de hecho siempre hubo una pequeña pelea porque cada uno acusó a otro que se estaban copiando ideas. Claro, pero Tolkien le enviaba su escrito para que le comentara a Lewis. Y él también lo hacía, y Lewis también a Tolkien. Claro. Y de hecho se hacían picadillo con su crítica literaria porque ahí no había amistad que valiera. Ocurre entonces cuando están un día Tolkien y Lewis conversando sobre los mitos, y entonces le dice Lewis a Tolkien: los mitos son muy lindos, pero son mentiras. Tolkien dice: no, los mitos no son mentiras, son verdades pero dichas con la voz de la plata. Es decir, que son verdades que están ocultas, reveladas. Los mitos no son falsedades, son historias donde hay un sentido, una verdad, pero que hemos olvidado. Claro. Y se ponen a discutir y le dice: ¿ve este árbol? Y toca un árbol. Este árbol se llamaba árbol antes que tuviera el nombre de árbol. Así que, por tanto, hay una historia siempre más allá de los nombres y las palabras. Y se ponen a discutir y ocurre entonces que Tolkien decide escribirle a su amigo la respuesta por escrito, que se llama el poema Mito-Poesía, donde dice que el corazón del hombre no está lleno de mentiras, aunque hablen con luz de plata. El hombre, destronado, pero no desgraciado está, recuerda el antiguo dominio. Y sigue así como 5 páginas que te podía recitar acá, pero dejémoslo de lado. No me cabe la menor duda, Jan. Creemos que los chicos que nos escuchan no estén locos con todo el conocimiento de nuestro amigo Hobbit John. Oye, y cuéntanos sobre Y el Silmarillion. Si bien fue publicado por su hijo Christopher, quien recopiló después de la muerte de Tolkien, y un poco nos cuentan este amor de Lúthien y Beren, que está reflejado en lo que es la historia de Tolkien, un poco es como el marco como prehistórico de lo que se va a marcar todo lo que viene después para adelante. De hecho, justamente tú puedes tomar el Silmarillion como la creación del Génesis. Claro. Porque justamente el Silmarillion comienza con la invención del mundo, la canción de los Ainur o la Ainundali, donde Eru, el dios, crea a los Ainur, ellos cantan, y cuando están cantando, uno de ellos, llamado Melkor, hace una melodía disruptiva, y lo que él hace es que justamente la canción toma forma y crea a Arda, la tierra. Y entonces Eru dice: la desarmonía que hizo Melkor igual será hecha como una gloria para toda la luz. Así que este mundo que se creó por la canción será poblado por nosotros. Y los dioses, entre comillas, o tú dices los poderes angélicos, los Ainur bajaron, tomaron formas mortales llamados Valar y comenzaron a crear el mundo. Y habían varios de ellos creando el mundo y después la raza. Y había una tradición también que hablaba de los hijos de Eru, porque vendrían los primeros nacidos, los elfos, los Quenya, los que cantan, los que hablan. Después vendrían los hombres mortales. Y ahí fue cuando otro de los Valar, Aulë, inventó por su cuenta una raza, los enanos. Yeah. Y los enanos no eran creación del dios único, pero él los aceptó como hijos adoptivos igual. Después, ¿qué pasó? Fueron creados los Ents, fueron creadas todas estas criaturas, porque ocurre que cuando Tolkien va haciendo su elaboración, no solamente toma los elementos tradicionales, también inventa seres, como los Balrogs, los demonios de fuego, como los Ents, los pastores de los árboles, los Ucornos, los mismos orcos, que corresponde a una invención completamente de él, que en el Hobbit no son orcos, son trasgos, que corresponden a la mitología celto-británica, que son los seres malignos, que después se convierten en orcos en el Señor de los Anillos. Los trolls, que aparecen ahí en el Hobbit, también son de la mitología germánica, estos que se convierten en piedras, la luz del sol los toca. Ya. Toda esta historia que va tomando él, elaborando, después se crea la raza de los humanos, y entre la raza de los elfos, los Noldor, los más poderosos, los altos elfos, uno de ellos, Feanor, crea tres joyas, los Silmarils, que corresponden a los tres elementos de la cosmogonía de Tolkien: el fuego, el aire y el agua. Y ocurre que Melkor se ha convertido en Morgoth, el señor oscuro, el primer señor oscuro, y tiene muchos lugartenientes. Uno de ellos es Sauron. Y entonces ocurre que hay una guerra por las joyas. Y en la guerra por las joyas hay un juramento de los siete hijos de Feanor de que tienen que conquistar las joyas como sea. Hay traición entre los elfos, los humanos. El Silmarillion es una historia tremendamente amarga, dolorosa, de guerra, destrucción, amor y muerte entre elfos, humanos, espíritus malignos y poderosos, vampiros, licántropos, enanos. Y ocurre que al final, cuando el hijo de los mortales, Beren, se enamora de Lúthien, la hija del rey de los elfos, el rey de los elfos le propone, a cambio de su hija, una prueba para que muera: conquista y tráeme uno de los Silmaril de la corona de Morgoth. El joven acepta y lo logra, pero cuando va a volver a entregarle la joya a su suegro, un lobo de Sauron lo mata. Y entonces la historia ocurre que él muere y Lúthien, su espíritu, va con los dioses, y entonces ellos le dan una propuesta: pueden que ella vuelva al mundo de los mortales y olvide el amor que tuvo con él para que no sufra su inmortalidad, porque los elfos son inmortales. O simplemente pueden hacer que él reviva, pero que ella se convierta en mujer humana, mortal. Ella acepta la segunda oferta y se casan y tienen un hijo, Earendil. Después sigue toda una tradición con ellos, y la tradición del Silmaril termina justamente cuando los poderes poderosos de los elfos del oeste destruyen al primer señor oscuro, a Morgoth, y termina la primera edad del mundo. Y ahí comienza la segunda edad. La segunda edad corresponde desde justamente la derrota de Morgoth hasta la derrota de Sauron. La primera derrota de Sauron, cuando pierde el anillo y le cortan el dedo y desaparece el mal por un tiempo. La tercera edad comienza justamente ya, desde la derrota de Sauron hasta la derrota final de Sauron en el Señor de los Anillos. Y la cuarta edad la estamos viviendo ahora, que es la de los seres humanos. Así que Tolkien ha inventado una mitología que va desde la creación del mundo, considerando también hasta una Atlántida, que es Númenor, los dioses, los ángeles, los poderes oscuros y benéficos en todo el mundo. Y los Númenor, la historia de la caída de Númenor tiene una semejanza a lo que es el mito de la Atlántida. De hecho, justamente el mismo arquetipo. Claro, solo que con algunos toques tolkianos, por cierto. Bastante, sí. Bueno, chicos, como primer bloque está más que increíble, así que vamos a un pequeño corte con el soundtrack de El Señor de los Anillos y ya volvemos. Culto Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Solo por Darkson.cl. Ok, y ahora vamos a hablar de El Hobbit, amigo John y Leo. ¿Cuándo leíste tú Leo El Hobbit? ¿Hace mucho tiempo o no has leído El Hobbit en la tu vida? La verdad es que yo no he leído El Hobbit. Yo me he dedicado a otro tipo de literatura más erótica. Más seria. Bueno, la verdad es que lo de Tolkien que conozco así más potente es por el lado, bueno, del Señor de los Anillos y las películas, ¿verdad? Y esos primeros textos, pero no El Hobbit. Así que bueno... esperando la película y ahí encarle el diente al libro. Ahora, bien, tú sabes que siempre uno cuando lee las películas finalmente a uno le parecen un bodrio al lado del texto, propiamente tal. Pero no soy experta, así que estoy gratamente sorprendida de toda la cantidad de datos y detalles de nuestro amigo John Toro para esta ocasión. Así que yo creo que voy a correr a comprar el texto y correr a leerlo. No, se dice que el Hobbit... fue una historia que le escribía Tolkien a su hijo y que pasó de mano en mano hasta que fue a parar a las manos de un editor, quien tenía la costumbre de mandárselo a su hijo de 10 años para que lo leyera y según lo que opinara él, decidía si acaso se imprimía, se editaba o no. Y creo que este niño quedó encantado y le dijo: papá, hay que imprimirlo, hay que editarlo. Y no importa que no tenga dibujos, que no tenga ilustraciones. Es tan maravilloso el libro que hay que quedarlo. Es un poco lo que se cuenta de la historia del Hobbit y su primera publicación, que después se transformó en un éxito. Uh-huh. No sé si nos quieres contar algo de su trama brevemente, amigo John. Yeah. O algo que tú quieras comentarlo sobre este génesis de lo que era el Hobbit. En primer lugar, cuando Humphrey Humperter, que es un biógrafo de Tolkien, escribe su estudio sobre la vida de nuestro autor... él toma muchas entrevistas y estudios que se hizo sobre la vida de Tolkien y también varios elementos, textos, testimonio de personas, cartas, ya. Tolkien una vez escribió él, cuando le preguntaron cómo escribió El Hobbit, cómo se le ocurrió. Él dijo que un día estaba en verano, en Oxford, corrigiendo exámenes para juntar un poco más de plata. Era un pituto. Y estaba corrigiendo exámenes y estaba bien aburrido él. Y de repente un alumno dijo: oh, maravilla, le dejó la pura hoja en blanco. Así dijo, no hay que trabajar, porque Tolkien decía que no le gustaba mucho trabajar de repente algunas veces. Que era un poquito aragán como los hobbits. Y de repente él ve la hoja en blanco y se puso a garrapatear unas palabras. Que se le ocurrieron simplemente. Y escribió la siguiente frase: en un agujero del suelo vivía el hobbit. Y después dijo, ¿y esto qué quiere decir? Así que decidió pensar qué significaba esa frase que había escrito él de forma inconsciente, completamente automática. Y comenzó a investigar la palabra hobbit, que parece que venía de los hobbits, que los hobbits o los hobgoblins son espíritus del campo. Recordó los cuentos que le contaba a sus niños también. Y decidió escribir la aventura de cómo un hobbit, un ser bastante cómodo, burgués, quitado de bulla, es enlistado por la fuerza por un mago, es un hechicero llamado Gandalf el Gris, para que sea el número 14avo de una compañía de enanos que van a rescatar su tesoro arrancado por las garras del maligno dragón dorado Smaug el Esplendoroso o Smaug el Magnífico. Y en esta aventura, este periplo, nuestro querido hobbit, que va muy obligado por él y no sabe por qué él se decidió ir, como después le ocurrió a Frodo en Señor de los Anillos, nuestro querido hobbit va desarrollándose de a poco, quitándose lo burgués y desarrollando esa parte valiente y heroica que él no sabía ni siquiera que tenía oculta. Donde está el viejo adagio, que también sale en la historia de Dune, de Frank Herbert, que el viajero es aquel que despierta, porque tenemos dentro de nosotros a alguien durmiendo que solamente cuando viajamos despierta. Así que nuestro querido Bilbo Bolsón ha de pasar tremendas aventuras, siendo golpeado y mordido por los trasgos, casi aplastado por los gigantes de piedra, casi masticado por los huargos, los lobos malignos, casi ahogado, casi devorado por arañas, y una gran cantidad de hermosas aventuras que no le quisiera a nadie para un tour. Y cuando... Nada. Y de pronto nuestro querido Bilbo se encuentra en una cueva, perdido, encuentra un anillo, lo guarda en el bolsillo, porque es un impulso que tiene, y se encuentra en esa misma cueva con un ser oscuro anfibio llamado Gollum, y hacen una especie de juego edípico de adivinanzas. El que resuelva la adivinanza ganará. Y por tanto, si Gollum gana, se lo come. Sí. Pero si Bilbo vence, el Gollum tendrá que entregarle el camino de escape. De escape, claro. Exactamente. Y entonces ocurre que van dando adivinanzas. Escape que no, tampoco era muy no, porque fácil, estaba toda, no, para nada. Y ocurre entonces que finalmente nuestro querido Bilbo mete la mano al bolsillo y se había olvidado el anillo. Dice, ¿qué tengo en el bolsillo? Y ahí comenzó la discusión, justamente porque era una pregunta que era válida y tenía que adivinar el Gollum. Y Gollum tres veces intenta descubrirlo y falla. Así que le dice cómo encontrar el camino de vuelta, pero él después descubre que el Hobbit se ha quedado con su anillo precioso, su regalo de cumpleaños que decía que era de él, y que en realidad era un regalo que había tomado matando a su primo, y que era el anillo de Sauron, el anillo que después presenció de los anillos. Y después ocurre que Bilbo escapa, y Gollum se queda en la cueva maldiciéndolo, jurando venganza. Después ocurre que cuando Bilbo se encuentra con Lorán y con Gandalf, que se da cuenta que el Bilbo ha escapado tremendamente de este peligro, que el Hobbit tiene su estatus de héroe, deben conocer después a un hombre que cambia de forma. No es un hombre lobo, es un hombre oso, Beorn. Y este hombre oso es enemigo de los Trasgos. Después llegan ellos al bosque oscuro, donde están siendo perseguidos por los elfos, que no son malignos, pero son desconfiados de los invasores. Y también ocurre que ellos son perseguidos por las arañas, que son las hijas de la misma Yalaraña, que pues veremos eso de los anillos. Está todo conectado. Todo calza, César, todo calza. Oye, y en cuanto a la... A los nombres que ocupa Tolkien, él como que ocupa muchos nombres de idiomas arcanos, como inglés antiguo. De hecho, se decía que Hobbit venía de Hobbitla, que quería decir como en los hacedores de agujeros. Entonces, había escuchado algo de eso. Sí. Y así lo mismo con Gandalf. Y bueno, y para que lo que pasa es que su inspiración es, por ejemplo, es cosa inevitable ver a, de hecho, Beor, comparar a Gandalf con Merlín o con Odín, con el rey Arturo. Exactamente, hay elementos justamente de relación. Odín, el dios que anda, es que además recuerda, el dios tuerto. Es un filólogo, así que por lo demás tú sabes que perfectamente los nombres tienen un sentido muy especial. Como te había comentado, que Gandalf aparece en la tradición escandinava, y también Frodo en la tradición de Islandia. Y ocurre también, por ejemplo, que el nombre de los enanos lo saca prácticamente todos de las tradiciones nórdicas, vikingas. Claro. Beor, el hombre oso. La palabra Beor es una palabra justamente de inglés antiguo para nombrar osos. Cuando habla de Smaug, es un juego también filológico, porque Smaug significa lo que se mete por el agujero, o también lo que horada, porque este dragón era un gusano, y por tanto él hace agujeros para meterse en lugares. Cuando, por ejemplo, también menciona a Bardo. Bardo es el héroe, el arquero, aquí van con spoiler, por si acaso, que el que tiene que destruir al dragón, lo hace hablando con los pájaros. Y recuerda que la tradición de los hombres que hablan con los pájaros, el lenguaje de los pájaros, está tanto en la alquimia, como en la tradición también de el mito germánico, cuando Sigfrido come el corazón del dragón y entiende las águilas que le advierten sobre la traición que viene por el enano Mime. También, por ejemplo, está la tradición de que habla del hombre que el hombre en el tiempo de la Edad Dorada, en el tiempo de la tradición greco-latina, que podía hablar con los pájaros. Es decir, que hay muchos elementos que se van dando en él, y justamente los nombres son importantes. Ahora, Tolkien, cuando creaba una historia, ¿cómo la hacía? Primero, inventaba el nombre del personaje, y cuando él inventaba el nombre del personaje, por el puro nombre, él se imaginaba su aspecto, historia y psicología. Y él decía, para inventar una historia, primero inventa el nombre, y cuando tengas el nombre sabrás cómo es, qué le gusta, qué piensa, su historia, su pasado, su familia y todo el detalle. Y lo segundo que hacía él era dibujar un mapa. Y él dibujaba horrible, de hecho, decía él mismo eso, y pintaba muy mal, pero igual su obra tenía algo de estilo. Y cuando hacía el mapa, él hacía la historia. Él decía, tú querías inventar una historia, comienza con los nombres, y segundo, haz el mapa, y después te vas ubicando en tu aventura. Cuando hizo El Hobbit, él esperaba ser publicado, pero no tenía, digamos, muchas ambiciones. Y cuando recibe este éxito tan sobrecogedor, y le piden, por favor, la segunda parte, comienza a escribirla. Pero ocurre que como Tolkien era, él mismo lo confesaba, muy holgazán para lo académico, lo literario, dejaba las cosas de lado, se ponía a jugar a las cartas, de repente se ponía a cocinar, olvidaba las cosas, olvidaba las pruebas de los alumnos. De hecho, se demoró como 15 años en escribir El Hobbit. Exacto. Llegó con su manuscrito como de 1000 páginas. Piensa que el mismo editor, que solo que ahora estaba grande, ¿no? El mismo niño que había leído El Hobbit, que ya estaba encargado como el negocio, y recibió el manuscrito de 1000 páginas. Y por un motivo netamente editorial se dividió en tres partes lo que era El Señor de los Anillos. Y el editor fue el que le puso los títulos, recuerden. Porque La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y Retorno del Rey son nombres que le puso el editor. Tolkien, de hecho, no estaba de acuerdo con el último nombre, El Retorno del Rey. Porque decía que eso estaba dando mucho spoiler y que iba justamente a revelar el final de la historia. Claro. De hecho, cuando uno lee El Silmarillion y los cuentos inconclusos, y más aún, El Señor de los Anillos venía con un libro aparte que se llama Los Apéndices, claro, donde venía la historia de los pueblos, el lenguaje, las runas, explicaba cómo había inventado también el alfabeto Sindarin, el Cuenya de los elfos, y después de toda esa larga serie de elementos, él venía también con mapas, árboles genealógicos, es decir, que tenía una labor titánica. ¿Cuál de los dos idiomas, el Sindarin o el Cuenya, era una mezcla que yo había escuchado entre latín y castellano? Que había bueno, había aprendido obviamente latín y también sabía castellano, que él, creo que ese párroco con el que vivía la vida. El Sindarin tiene elementos de latín, claro, porque el Cuenya, claro, es más bien nórdico, más bien indoeuropeo, claro, sí. Pero así con las influencias de las sagas nórdicas y varias más, pues, de la obra de Tolkien. De hecho, uh-huh, esta dualidad entre mago y guerrero se ve harto en lo que va a ser en El Señor de los Anillos, Gandalf y Aragorn. Ya sea como el rey Arturo y Gandalf. De hecho, como tú hablas de Bardo, el matador del dragón, uh-huh, que si bien en este caso es un arquero, uh-huh, se ve bastante reflejado también en estas leyendas de los Nibelungos y los Volsungos, uh-huh, en el caso de Sigmund, el matador del dragón, y en el caso de Sigfrido, que después que vence al dragón se baña en su sangre, uh-huh, y le cae una hoja en la parte como de la espalda, sí, y que justo el único lugar que queda como inmune a los ataques. De hecho, como se baña en la sangre del dragón, Sigfrido, la piel le queda como rígida, como de acero. Entonces, la parte donde le cayó la hoja, que fue donde no le cae sangre, es la única parte donde se puede matar, sí, de hecho. Aunque la saga de los Nibelungos es una saga netamente donde los protagonistas son mujeres, la verdad. Es una lucha entre dos guerreras, dos magas guerreras, uh-huh, Brunilda y Grimilda, sí, pero eso ya es otra historia. También se cuenta que, aunque esto ya es parte del Señor de los Anillos, así que lo vamos a contar después más adelante, de que hay otras historias como por ejemplo las sagas carolingias de Carlomagno, que también tiene mucho que ver en lo que es El Señor de los Anillos. De hecho, no lo vamos a contar porque estamos en la parte del Hobbit. Ya hablamos de los Nibelungos, los romances germánicos también, donde aparecen algunos personajes, algunas aventuras de Carlomagno como y de sus como súbditos, como en el caso de Roldán. Y para qué decir lo que pasa con, no sé, con el Quijote de la Mancha y Sancho Panza, que también lo podemos comparar de repente con Frodo y Sam, pero todo esto ya hablando del Señor de los Anillos. No sé si podemos comentar algo más del Hobbit, aunque bueno, es un libro un poco más, mucho más pequeño que la saga que viene después, pero fue un libro infantil. No sé qué más podemos comentar sobre esto. Esperamos que la película le haga honor a esta historia. A mí me parece un poco extraño que dividan en tres partes una película de un libro que igual es mucho más pequeño. De hecho, esa es la gran preocupación de los fanáticos, uh-huh, porque uno sabe que la historia se agotaría fácilmente en una película. Así que lo más probable es que el señor Jackson, yo pienso que va a incorporar elementos del Silmarillion y de otros escritos de Tolkien, porque no creo que él va a colocar cosas de su propia cosecha, pero hacer una trilogía yo pienso que es un gran reto. En esto se nota un criterio comercial. Claro. Pero esperemos que sea un acierto esta vez. Eso mismo. Bueno, me parece que por el Hobbit está todo terminado en esta conversa, así que vamos a ir a un pequeño corte y volvemos. Únete a nuestro culto secreto y forma parte de esta secta de ritos arcanos. Si tienes comentarios, escríbenos a culto@darkzone.cl y tus plegarias serán escuchadas. Regresamos acá en lo que es Tolkien, el Señor del Anillo. Habíamos hablado en el bloque anterior sobre El Hobbit, película, de hecho, historia que está siendo estrenada en este mes, su versión fílmica. A la fecha de hoy todavía no la hemos visto, así que tampoco la vamos a comentar. Y si la hemos visto, habíamos comentado algo pequeño, la verdad, pero además que está dividida en tres partes, así que tampoco sabemos, no vamos a ver un poco el final. Aunque para los que leímos la historia ya sabíamos lo que pasa, es solamente ver cómo se lleva a cabo este nuevo trabajo de Peter Jackson. En el capítulo pasado, dedicado a la literatura gótica, nos escribió Songo Bandero, quien nos dice: muy buen capítulo, me gustó mucho, y especialmente me dejaron harta pega de leer libros que comentaron en el programa. Saludos desde Val. Porque ya hablamos de William Beckford, hablamos de Carmilla, de Batek, de Los Misterios de Udolpho, bueno, casi todas las novelas llamadas clásicas de lo que es la literatura gótica. Y Nox Umbra nos dice: excelente el espacio, aún lo sigo escuchando y se me vienen a la memoria muchos libros y relatos de los cuales han hablado. Algunos los he leído, otros no, pero he tomado nota sobre eso. Para ponerme en contexto, como aporte, decir que los elementos de la literatura gótica aún en nuestros días están presentes en muchas manifestaciones del arte. En lo personal, hay esos elementos patentes en las novelas de Jane Eyre. Por ejemplo, Frederick van Leeuwen decía que la novela gótica era ambigua, porque se encontraba en el mundo entre la realidad y la fantasía. Por supuesto, en el más acá y en el más allá. Y por algo le debe mucho lo que eran las novelas de caballería. Son esos elementos no visibles a simple vista que le dan ese aire transgresor e inquietante, según lo percibo yo. Gracias por el espacio y sigan adelante. Así que gracias por esos comentarios en el capítulo de literatura gótica, que tiene la fecha, en la noche de hoy, 268 descargas. Y esperamos más. Ya, y en este último bloque, en esta primera parte, El Señor de los Anillos, la tremenda obra de Tolkien, que la escribió porque a él le encargaron una secuela de lo que era El Hobbit. Secuela que se transformó en una tremenda obra de casi 1000 páginas. Él se demoró casi 15 años, donde escribía algo, lo volvía a reescribir, le mandaba textos a su amigo C.S. Lewis, quien se la respondía. La cosa es que después de 15 años, imagínense, ninguna editorial en el mundo ahora esperaría 15 años en traerle una obra. Él llegó con su obra a la misma editorial donde había publicado El Hobbit, solo que en esta ocasión el que estaba a cargo de la editorial no era la misma persona, era el hijo del antiguo dueño, que fue justo la persona que había leído cuando tenía 10 años El Hobbit, cuando era pequeño. Le habíamos contado que el papá le pasó a este niño que leyera El Hobbit, y por él, porque le había gustado, se publicó. Este niño, que ahora ya era un adulto, tomó este manuscrito, que era El Señor de los Anillos, y se lo comentó a su papá y le dijo que era maravilloso, pero que los llevaría a la ruina, que editar e imprimir este tremendo mamotreto los llevaría a la ruina. Pero él pensaba que era tan maravilloso que tenían que hacerlo. ¿Y cuál era un poco el problema? Es que en ese tiempo, se podía publicar El Señor de los Anillos, había sido lo que era la Segunda Guerra Mundial y había escasez de papel. Entonces no se podía imprimir ese libro ahora. O sea, imagínense, si fuera eso en la actualidad, los libros de Juego de Tronos ya no serían los tomos que sonaron, serían como el triple de libros más, si los tuviéramos que dividir. Así que, por una netamente opinión y razón editorial, se dividió El Señor de los Anillos en tres partes. Primero se lanzó La Comunidad del Anillo, y se iba a esperar un buen tiempo en lanzar Las Dos Torres, pero fue tanto el éxito que tuvo El Señor de los Anillos, que la gente quería saber qué pasaba con los personajes, que se editara nuevamente la segunda parte, y aún sí quería saber después la tercera parte y se tuvo que editar completamente todo. Es un poco es la historia de la publicación del Señor de los Anillos. Quiero que contamos un poco a la pasada que nuestro amigo John Ronald Reuel Tolkien estuvo en la guerra, estuvo en la Primera Guerra Mundial y tuvo fiebre de trinchera, que se llamaba una guerra casi estúpida sin algún motivo. Estuvo fiebre de trinchera, por lo cual fue derivado a su hogar, donde también se puso a escribir. Y junto con otros escritores tuvo esto que es esta pequeña como grupo de escritores con todo el trauma de la guerra. Y para el tema del Señor de los Anillos era inevitable, a pesar de que él siempre lo negó, y en la segunda edición de él escribió que no tenía ninguna relación con la Segunda Guerra Mundial, pero es un poco inevitable asociar esta tremenda saga a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. No sé qué tú piensas, Leo y John, sobre eso, sobre si hay alguna relación, o sea, sobre la Segunda Guerra Mundial. Mira, evidentemente sí, piensa que cualquier escritor tiene su contexto de producción, y ese contexto a uno le marca al momento de escribir, y por lo tanto de una u otra manera tú vas entregando tal vez, no datos concretos, ¿me entiendes? Pero sí tu experiencia de vida, las sensaciones, las emociones que tú has tenido, todo ese conocimiento que tú has tenido desde la experiencia de lo vivido, se va de una u otra manera impregnando en los textos. Ahí era lo que decía un poco John con respecto, por ejemplo, a esta visión de los orcos, esta visión de este desencanto, de este terror de lo que viene, de esta angustia por el enfrentamiento. Claro, y si bien habíamos comentado que habían muchas referencias a la saga de los Volsungos, los Nibelungos, en lo que era el Hobbit, esto del matador del dragón, de Sigfrido, Sigmund, el matador del dragón, en el caso de El Señor de los Anillos hay muchas otras referencias que se podrían considerar. Por ejemplo, en el caso de las leyendas carolingias de Carlomagno, por ejemplo, las historias de uno de sus súbditos, en el caso de Roldán y su historia, en el caso, por ejemplo, de que Carlomagno quería reunificar el imperio romano de Oriente y Occidente, que es un poco lo que viene a hacer también a Aragón, que viene un poco a unificar estos reinos de Gondor. Se cree que un poco Gondor también tiene esta relación con lo que era un poco Roma en el caso de Carlomagno. Y en fin, hay muchas referencias. El caso del rey Arturo de Gandalf y Aragorn, una analogía podría ser de Merlín. Y en el caso del rey Arturo, Merlín, que también era tuerto, al igual de lo que era el dios Odín, que era un dios tuerto. Y muchas historias. También se cuenta que Odín tenía una espada que había pertenecido, me parece, que al enano Andvari o a Sigmund, me parece, y la había enterrado en un árbol sagrado. Lo mismo leyenda que después se pasó un poco a la historia del rey Arturo, donde la espada Excalibur estaba enterrada también en una piedra. Hay muchas referencias sobre esta mitología y lo que es la obra de Tolkien. Y también está el tema de la Segunda Guerra Mundial. No sé tú, John, qué piensas de esta analogía, que por cierto Tolkien rechazó. Bueno, hay que quedarse con la visión de Tolkien, yo pienso. Porque él como autor decía que por supuesto que tiene referencia en cuanto hay una experiencia de vida, hay una serie de sucesos que se van dando en la experiencia de una persona, que se van reflejando en su vida y en su obra. Hay un contexto, como decía Leo, de producción que no se puede negar. Pero Tolkien lo que consideraba que su obra tenía que ser entendida dentro de su propia obra. Tú sabes que cada historia tiene una lógica propia, un mundo interno. Y por tanto, según Tolkien, el autor, había que entender la obra dentro de la cosmovisión de Tierra Media. Tierra Media no es la Tierra. Gondor no es Inglaterra, aunque tiene elementos en común, como tú mencionabas. Los orcos no son ni alemanes, ni rusos, ni japoneses, ni el villano de turno que haya en cada momento en la cultura occidental u oriental que sea. Hay una visión también, como te decía, cristiana, hay una visión también pagana, Hay muchos elementos que se van dando, pero lo que hay que considerar en la obra de Tolkien, yo pienso, más que las referencias que son bastante importantes porque tienen que ver con el proceso de creación, esa es la evidencia de que esta obra es una obra que está meditada y vivida durante mucho tiempo. Está, por ejemplo, las pequeñas claves de la historia de Tolkien, que por ejemplo una de las claves de la historia de Tolkien se llama la Eucatástrofe. La Eucatástrofe, ¿qué cosa es? Es cuando aparentemente va a ser el triunfo absoluto de la fuerza del mal y ocurre que en el último momento, y no es por un Deus ex machina, no es por una solución de último momento, triunfa el bien. Acá el bien triunfa por toda una cadena de pasos, de sucesos. Es justamente cuando uno está viendo el Hobbit en la batalla de los cinco ejércitos, aparentemente va a ser el triunfo de las fuerzas oscuras. Cuando uno está viendo la batalla que está en Cedro de los Anillos frente a la Puerta Negra de Mordor y que aparentemente van a ser aplastados las fuerzas del oeste por las fuerzas de los orcos y la fuerza de Sauron. Cuando, por ejemplo, llegan a la comarca también de vuelta y están aparentemente los hobbits esclavizados por la gente de Sarkino, alias Saruman. Aparentemente el mal va a triunfar, pero ocurre que en un momento surge una fuerza de esperanza, de energía poderosa, que ha venido porque en el momento del pasado alguien hizo algo que no sabía por qué lo hizo, por un impulso, un instinto. Cuando Bilbo no mata a Gollum en el Hobbit, permite que Gollum sea después aquel que va a liberarlos a todos, porque la ambición de Gollum va a ser la que haga que él tome el anillo y que lo precipite al fuego. Así que precisamente por ese acto de piedad que no entendió Bilbo en el Hobbit, después de varios años después, viene a salvarse todo el mundo gracias a Sméagol Gollum. Que por ejemplo, cuando Gandalf enlista al Hobbit Bilbo en la historia del Hobbit, no sabemos que justamente eso va a traer después sobre él la misión del anillo y justamente va a tener que cumplir su sobrino Frodo. Y tendremos el Señor de los Anillos. Como de alguna forma la Eucatástrofe explica que cada acto de cada ser humano está conectado y que justamente un acto de piedad o de crueldad tendrá siempre un reflejo, una respuesta. Y eso no es una visión solamente de cristianismo, en todas las religiones está la idea de la causa y efecto. La otra idea que también tiene Tolkien es la teoría de las ruedas del mundo. Tolkien decía que habían dos ruedas del mundo, la rueda importante que mueven los grandes importantes, como Gandalf, como Aragorn, como Théoden, como Éomer, esa es la gran ruedota que mueve los grandes hechos. Pero él también dijo que había una rueda pequeñita, que era la rueda que giraban las manos débiles, las manos de los pequeños, y que esa rueda pequeñita que giraba pequeños hechos vendría justamente a salvar a los grandes, que justamente explica por qué en el Señor de los Anillos, aunque muchos están fascinados con Gandalf y con Aragorn, hay que reconocer siempre que los protagonistas y los héroes son hobbits, porque el libro fue escrito para hobbits. Cuando uno lee el libro, se da cuenta que el Señor de los Anillos es un capítulo del libro rojo que estaba escribiendo Bilbo, que le entregó a Frodo y que Frodo le pasó a Sam en la última parte del libro de Señor de los Anillos. Y justamente ahí se menciona que el gran libro rojo de la Cuaderna del Oeste es la historia de Señor de los Anillos, una historia que es de hobbit para hobbit, que comenzó llamándose Una ida y una vuelta, o la aventura de un hobbit, nosotros y la guerra del anillo, la caída de la aventura y finalmente la caída de Señor de los Anillos. Y después el hobbit Tolkien le cambió el nombre a El Señor de los Anillos. Bueno, y ahí tienes también todo este tema de cómo Frodo finalmente decae. Se corrompe. Decae. Y quién es el que salva todo este tema es Sam. Justamente, el más inocente. Ese, claro, el que tú esperarías que durante toda la obra, digamos, no ha tenido el protagonismo que tiene. Y es justamente él que hace este giro, esta vuelta de rueda también. Y de alguna manera es capaz de contener a Frodo y poder llevarlo. Para mí, El Señor de los Anillos es una de las obras más importantes del siglo XX y me atrevo a decir que es una de las obras más importantes de la literatura universal, junto con la Ilíada, exactamente, exacto, como la Ilíada, como la Odisea, como las tradiciones, por ejemplo, del Mio Cid, el Quijote. Claro, no historia es una obra que va a pasar, digamos, no, por el boom. Exactamente. De ahí lo que yo te decía, esta cosa de la universalidad y esta cosa de la magistralidad, del hacer efectivamente novela, del construir un mundo. Exacto. ¿Cuándo comenzó el fenómeno Tolkien? En los años 60, la juventud de la Revolución de las Flores, tenemos el Mayo francés, tenemos la época de los hippies, amor y paz. Y ocurre que en las universidades de Estados Unidos empiezan a aparecer grafitis en élfico. Y dice, esto es increíble. Así que los grafitis en élfico decían, juntémonos en tal parte. Y se comienzan a formar las primeras sociedades tolkienianas en las universidades, en los campus, con alumnos de esta época, del año 60, que estaban con curiosidades para formar, compartir, ver varios elementos. Imagínate que en esta época, ¿cuántos elementos tienen en común con los jóvenes alternativos de los 60? Porque Tolkien es alternativo. En la época de los 60, que estaba plenamente el materialismo, pragmatismo, el comienzo del capitalismo más feroz como estamos ahora viendo su hijo, que es el famoso neoliberalismo. ¿Tú ves cómo en aquella época Tolkien proponía la vuelta a la tierra, la vuelta a la naturaleza, la vuelta a la magia, lo alternativo. La gente decía, los hobbits eran bastante hippies para la época que uno podría considerar, o al momento actual. Otro elemento que uno veía, ellos proponían la hermandad. En El Señor de los Anillos es toda una saga por la comunidad. Fíjate el nombre que tiene, la comunidad del anillo. Se crea un tema de hermandad, de amistad, de fraternidad, frente al individualismo pragmático, cínico de la época actual, propone la amistad, la familia, el compañerismo, la lealtad. Y frente, por ejemplo, a la política que uno diría prácticamente de la picaresca, del lazarillo, de hago lo que me conviene, aquí se pone justamente la épica y la ética de la aventura. Por eso es una historia tan alternativa y tan escandalosa. Propone también la solución épica, que es justamente despertar en cada uno el héroe. Todos somos hobbits, pero tenemos que despertar justamente nosotros la parte héroe sin negar la otra parte que tenemos, la parte más natural. La parte Nazgûl que tiene César, por ejemplo. Justamente, que está, por eso el personaje de Gollum es un personaje tan hermoso, que es un personaje que tú ves que está la pugna entre el bien y el mal, la oscuridad y la luz. Y que también uno dice que, ahora, cambiándome de mi lado hobbit al lado de ustedes dos, no pueden negar que en la creación de Tolkien hay una gran cantidad de criaturas horrendas, horrores terribles, que vienen justamente de los mitos y las creaciones y los sueños y los cuentos que este hombre inventó, y que son criaturas perfectamente del umbral, desde los señores oscuros, Morgoth, Sauron, sus lugartenientes, los Nazgûl, también los Balrog, los demonios del fuego, los mismos orcos, los semi-orcos, y más aún, como se va dando cuenta el Señor de los Anillos al final, que se dice que cuando Saruman el Blanco crea a los Uruk-hai, que es la raza de los semi-orcos o los medio-orcos, explica que así después los orcos se cruzan con los seres humanos, y eso explica por qué de repente tú te encuentras con algunos orcos en la calle. En Tolkien la idea es, ¿cómo se sabe cómo es el personaje? El aspecto físico es secundario, por eso te decía el tema del racismo, de la malignidad al oscuro. Cuando Tolkien habla de un personaje, el personaje sea un ser de un espíritu oscuro o un espíritu bueno, ¿en qué se nota? ¿Cómo habla? Los seres que tienen un lenguaje hermoso, elevado, luminoso, bellísimo, son seres bellos, que eso no significa que sean bonachones, pero son seres bellos y seres positivos y luminosos. Los seres que son malignos, oscuros, odian las palabras y por tanto su lenguaje es brutal, áspero, grosero, burdo, bárbaro, maligno, contrahecho, como ellos mismos. Los personajes son reflejos justamente de sus almas en su forma de hablar. Eso explica que frente al órquico. Bursum, Saruman, Gusnak, Nes, Dasnayo. Tú lo comparas con el élfico de simplemente Elbereth Hiltoniel, Ailundae, Namarie, Elefala Enduru. Hay una gran diferencia entre ambos lenguajes. Así parece, amigo John Hobbit Toro. El Hobbit fue publicado el año 37. Y en el caso del Señor de los Anillos, estamos hablando de el 54 y el 55. Se publicó en 3 volúmenes. ¿Por qué esto del anillo, crees, amigo John Toro? Y si bien el anillo es un elemento de unión, de unificación, creado por muchos metales, para simbolizar un poco la unificación de los reinos, del poder. De hecho, los marinos lo ocupaban en las orejas porque según ellos les daba mejor visión. Uh-huh. Había todo un poema, todo un tema metafísico, hasta místico del tema de los anillos. ¿Por qué crees tú que eligió Tolkien un anillo para centrar el tema de su historia? Porque de hecho en el Hobbit, si bien se encuentra ese anillo, tenía quizás una importancia no muy grande, quizás similar a lo que eran estas capas élficas que se hacían desaparecer. Pero cuando empezó a escribir El Señor de los Anillos, de un momento cambió un poco y en vez de una continuación, la ocupó centrándose en lo que era el anillo. Te lo voy a responder. Achnax Dumbatuluk, Achnax Grimbatul, Achnax Tracatulum Bursum Ichi Krimpatul. Un anillo para gobernarlos a todos, el poder. Un anillo para reunirnos, un anillo para encontrarlos y por siempre las sombras atarlos. En la cosmogonía de Tolkien, el anillo simboliza el poder, pero este es el poder justamente que se opone a la libertad. El anillo viene a ser justamente aquello que nos aferra, que nos encadena. Tú lo puedes llamar de muchas formas, es lo que nos frena la evolución espiritual. Tú sabes que los seres que evolucionan son aquellos que empiezan a desligar, a desenraizarse, que ya no tienen el complejo de las cadenas ni que van creando lazos entre otros seres, simplemente viven su vida y van evolucionando hacia esferas más superiores, hablando en metafísica. pero ocurre que algunos seres empiezan de a poco a ser invadidos o tentados, digo la palabra con todo el rigor, tentación, tentados por aferrarse a la materia. Porque ocurre que nos vamos aferrando toda la vida. Nos aferramos o nos dejamos aferrar a compromisos, a deberes, a obligaciones, pero también nos aferramos a cosas, a posesiones, y queremos poseer, dominar. Queremos aferrarnos a ambiciones. A veces nos aferramos a cosas que nos elevan y nos convierten en mejores seres, pero también a veces nos aferramos a cosas que nos encadenan a la materia. ¿Por qué los fantasmas existen? Yo creo en fantasmas. Porque los fantasmas son seres que están encadenados a este plano material todavía. Han quedado de alguna forma, como dice la tradición, con algo inconcluso. O yo pienso, han quedado todavía pegados a este plano. Ocurre que el plano de la materia es un plano donde lo sólido, lo material, hace que los espíritus se vayan de alguna forma aprisionando. El anillo simboliza justamente todo aquello que aferra, que encadena al mundo. Pensemos que el señor oscuro, Sauron, lo crea para dominar al otro anillo mágico. Es como el mito de Prometeo también. Es un tema de la forma, pero como Zeus también encadena a Prometeo. Justamente. Bueno, de hecho no es raro que después Prometeo termina con un anillo, con un trozo de roca, cuando es finalmente, entre comillas, liberado. Exacto. Pero le como que le recuerda que está siempre en el poder de Zeus. Los anillos mágicos son una constante en la tradición de los mitos. Desde el anillo, por ejemplo, la tradición aquí occidental, el anillo de Giges, en la tradición griega, que era un criminal que usaba un anillo para cometer delitos. En la mil y una noche hay anillos también mágicos que hacen desaparecer, pero este anillo tiene la capacidad de dominar a los otros. Este anillo simboliza el dominio, y como justamente es el dominio, el deseo, es la plasmación física del deseo de poseer, de dominar, que se llama en algunos estudios el impulso fáustico, que es el impulso para controlar y dominar todo lo que es real, todo lo que es concreto, ocurre que este anillo viene a ser una fuerza corruptora. Y precisamente por eso, como una fuerza tan corruptora, todos los seres son de alguna forma contaminados. Vemos como incluso Bilbo, en Rivendell, que es el lugar angelical de los elfos, paradisíaco, el mismo Bilbo está contaminado y casi ataca a Frodo por el anillo. Vemos, por ejemplo, como el mejor caso de la corrupción está en Gollum, el mismo Sauron, que es una criatura condenada, siendo un espíritu evolucionado, un espíritu sublime, a estar condenado a ser un tirano material, porque está aferrado a la materia. Es la negación a la trascendencia, es la negación justamente a la evolución. Y este anillo tan poderoso apela justamente a las pasiones más bajas. Hace que Sam sueñe que el mundo sea un gran jardín. Y ocurre que como el Sam está inocente, es práctico. Dice, ¿para qué quiero que el mundo sea un jardín? Para trabajar más no me conviene. Así que no, gracias. A Frodo lo corrompe justamente y lo empieza a nulificar. Y Frodo ya cuando llega frente a la, digamos, a la gran forja del Monte del Destino, Frodo ya ha sido consumido y prácticamente un espectro de anillo más. Y cuando Frodo cae, porque esa es la belleza de Frodo como personaje, que es un héroe caído, y él traiciona la misión, es justamente ahí cuando uno ve que la esperanza aparentemente no va a ser más que por obra de Sam y de Sméagol, Gollum. Uno ve cómo este anillo, fíjate que no es cualquier anillo, porque es un anillo maestro, un anillo que domina todos los anillos, un anillo que está hecho de oro, que tiene escrito al revés y al derecho, adentro y afuera, las letras ígneas, donde está justamente la frase que te dije yo, claro, en la lengua negra de Mordor, que dice justamente el poema completo, 3 anillos para los señores elfos bajo las estrellas, 7 para los señores enanos en casa de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 anillo para el señor oscuro en el trono oscuro en la tierra de Mordor donde las sombras crecen, 1 anillo para gobernarlos, 1 anillo para buscarlos, 1 para reunirlos y por siempre la sombra atarlos. Fíjate el tema de los anillos. Ok, amigos, creo que para el tercer bloque está más que suficiente. Vamos a recordarles que hemos vuelto con Darkson después de algunos problemillas. Regresó este sitio de podcast y pronto va a tener radio online. De hecho, también se sumó ahora el programa Imperio Metal dedicado a lo que es la música. Nos pueden buscar en @DarksonRadio en nuestra cuenta de Twitter. También estamos en Darkson Radio a través de Facebook. Y Culto Secreto tiene su correo electrónico, que es culto@darkson.cl, para que nos escriban por comentarios de este capítulo, o si quieren dejarlo en la misma página de Darkson, ahí abajito en la parte de los comentarios. Y también tenemos una página de Facebook con lo que es Culto Secreto, así que como ya saben, este es nuestro último capítulo de la temporada, perdón, nuestro penúltimo, ya que este capítulo de Tolkien está dividido en 2 partes. Así que vamos a ir a un pequeño corte y vamos a pasar a nuestra despedida. Ya volvemos. cruzas el umbral, entonces debes unirte a nuestro culto secreto y podrás cruzar el portal junto con la mejor música. Ok, amigos, eso fue la primera parte de Tolkien, el Señor del Anillo. Esperamos que le haya gustado este interesante y largo capítulo. Pero no desesperéis, ya que vamos a tener una segunda parte en 15 días más, así que no se preocupen, chicos. Y espero que vean El Hobbit, porque esperemos que también les guste y a ver qué opinan. Para que también nos escriban a culto@darkson.cl para ver qué les pareció El Hobbit y qué les pareció este capítulo. Así que, Leonor. Queridos amigos, invitarles a nuestro último programa, a la próxima sesión que vamos a tener. Esta última temporada va a terminar y esperamos que estén todos ahí atentos a escucharnos justo a la medianoche. Hoy día fue un capítulo agotador, interesante, fantástico. Gracias siempre a John Toro por estar junto a nosotros y te esperamos el próximo capítulo también. Ahí será. Poquito antes de las 12 golpean la puerta. Amigo John, me imagino que quedó un poco tiritón con lo que le dijo nuestra amiga Leo, que llegó un poco cambiada de su viaje a la costa. Sí, media columnesca llegó, sí, pero está bien. Tuvo que salir en alguna cueva, pero ya algo hizo esta mujer, no es la misma. Exacto. Para mí que abrió una sucursal los craftean acá, no sé. Bueno, agradezco también nuevamente el agrado, el honor de compartir con estos engendros adorables y sabios eruditos y eruditas de estas materias tan interesantes, y agradeciendo a los gentiles miembros de nuestra audiencia, cuya audiencia y presencia virtual ha sido muy agradecida. Nos estaremos viendo. Y por mi parte también me despido, les agradezco su preferencia, la gente que comparte el capítulo, que nos escribe, nos postea en Facebook y en Twitter, y nos veremos en el próximo capítulo aquí en Tolkien, en Culto Secreto. Nos vemos.